Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un clásico de rock argentino de 1994, el disco Circo Beat por Fito Páez, el tema Mariposa Tecnicolor. Nos vamos ahora con un clásico de 1983, una leyenda famosa por temas como Bad Girls, Hot Stuff, su versión de MacArthur Park, también su versión de Could It Be Magic, de I Feel Love, Spring Affair, Last Dance, Love to Love You Baby. Me refiero a Donna Summer con esto que se llama así, She Works Hard for the Money. Money, so you better. El sabor de la noche en la FM Plus. Un tema del año 2005 por Jamiroquai a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos del álbum Dynamite, la canción Seven Days in Sunny June. Nos vamos ahora con un éxito de 1977, la canción más importante de los Bee Gees, de la película Saturday Night Fever, en la que aparecieron varias canciones de ellos, como por ejemplo You Should Be Dancing, Night Fever, también How Deep Is Your Love, More Than a Woman, y esto que se llama así, Staying Alive. New York. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Un éxito de 1995 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Janet Jackson, una canción llamada Runaway. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y el turno ahora es para un clásico de 1983 por un grupo inglés, el grupo de Boy George, Culture Club. Esto se llama Do You Really Wanna Hurt Me? Give me time. Thank you.